cuando me hablas, y lo que quiero es estar junto a ti, es que a tu lado me siento viva, nada me falta si conmigo estás. Eres el aire que en mí se respira, mi fantasía y mi realidad.